claro cómo saltar al vacío. Somos perfectamente imperfectos como las torres Kio. Coronitas en terrazas, me río y tú me abrazas. Ceniceros llenos de buenos momentos. Y no quiero otra cosa que parar el tiempo. No creo en la suerte, solo en el destino. Culpable de que se cruzaran nuestros caminos. Solo quiero que te vayas, pero con efecto boomerang. Despierta las mariposas que duermen en tu tripa. Vuelve a encontrarte conmigo en nuestra esquina. Ya no escucho sirenas de bomberos por tu calle. Ya no veo el fuego que quemaba mi sangre. Y solo escucho tus excusas y tus peros. Y un te quiero de consolación por perder en el juego, por jugar con fuego. Es por sentado que tras caerme me pondré de pie. Amor suicida, te doy y me quitas la vida. De trastorno bipolar, ahora te tengo, ahora te vas. Y no quiero un te quiero intermitente, como ese foco por la noche molestando a la gente. Solo quiero que te vayas, pero con efecto boomerang. Despierta las mariposas que duermen en tu tripa. Vuelve a encontrarte conmigo en nuestra esquina.